Bienvenidos a Suena la Palabra, un podcast de ideas, poesía, libros y demás cosas que estoy seguro les van a interesar. Suena la Palabra se produce desde la Ciudad de México y se va a todo el mundo a través de la señal del internet. Suena la Palabra está bajo una licencia Creative Commons, atribución no comercial, no derivadas, 2.5 México. Suena la Palabra. Queda con ustedes Héctor Fragoso. Everybody knows there's nothing doing. Everything is closed, it's like a ruin. Everyone you see is half asleep. And you're on your own, you're in the street. Suena la Palabra, episodio número 41. Muchas gracias por bajar este podcast y escucharnos semana con semana. Muchas, muchas gracias. Soy Héctor Fragoso. Y bueno, pues déjenme decirles que el día de hoy, 23 de octubre, si no es... No, perdón, 27 de octubre, fíjense dónde tengo yo la memoria. 27 de octubre, el día de hoy la Ciudad de México hace frío. Así de simple, hace frío. Nada más cambiamos el horario, retrasamos el reloj una hora y parece ser que le dimos entrada al frío. Hace mucho, mucho frío y bueno, por lo menos me imagino que allá por donde se encuentran todos los compañeros de antimateria, pues el frío es más fuerte. Ustedes podrán decir que aquí el frío de la Ciudad de México pues es muy, muy leve a comparación de allá, pero bueno, es que no estamos muy acostumbrados aquí a los fríos, por así decirlo. Se acerca Navidad, pero bueno, antes el Día de Muertos. Les recuerdo que tenemos una dirección de correo electrónico, suena la palabra @gmail.com, y bueno, también no se olviden de visitar el blog de este podcast, suenalapalabra.blogspot.com, para que bueno, vean los scans. La semana pasada no pude postear algo de hoy es viernes. No el viernes pasado, sino hace 15 días, más o menos. Del pasado hace 8, mejor. No pude postear algo de hoy es viernes y hoy toca, pero bueno, no se preocupen. El viernes pasado, sin lugar a dudas, pues posteamos cuatro series de chicas diferentes para todas las personas y por lo menos así resarcir ese pequeño daño, ¿no? Entonces revisen el blog de este podcast. Y bueno, ¿qué les parece si mejor comenzamos este podcast número 41 con algo que hace mucho, pero mucho, no hacíamos? Algo de, ¿cómo no? Poesía. Cerrar podrá mis ojos la postrera, sombra que me llevaré el blanco día, y podrá desatar esta alma mía ahora a su afán ansioso lisonjera. Mas no desotra parte en la ribera dejará la memoria en donde ardía. Nadar sabe mi llama el agua fría y perder el respeto a la ley severa. Alma a quien todo un dios prisión ha sido, venas que un humor a tanto fuego han dado, médulas que han gloriosamente ardido. Su cuerpo dejará, no su cuidado, serán cenizas, mas tendrá sentido. Polvo serán, mas polvo enamorado. Esto es palabra del poeta y todos decimos, te alabamos, Quevedo. acabamos de leer es un poema de Francisco de Quevedo, un poema, un poeta español. Este poema se llama Amor Constante Más Allá de la Muerte. Este poema es muy principal, por así decirlo. Bueno, yo lo considero muy principal. De entrada tenemos dos cuartetos y dos tercetos, que es la estructura de un soneto. En este poema, para toda la gente que, bueno, a veces les cuesta trabajo entender un poco de poesía el significado que tiene, por, pues digo, la inmensidad de palabras, como decir, extrañas ya para nuestro lenguaje. Aquí Quevedo nos habla que el amor nunca va a morir. Esa es la premisa básica. El amor más allá de la muerte. Y bueno, él habla sobre una revelación ante Dios, un rebelde ante Dios, en una estrofa donde dice: alma a quien todo un Dios prisión ha sido, venas que humora tanto fuego andado. Y es algo muy importante, porque bueno, bajo los cánones católicos, por así decirlo, Dios es el único que nos otorga alma, y es el único que obviamente, bueno, pues nos da vida. Aquí el poeta, bueno, pues se revela contra esa figura ante Dios. Versos arriba dice: mas no des otra parte en la ribera, dejará la memoria en donde ardía. Nadar sabe mi llama el agua fría, y perder respeto a la ley severa. El agua fría como símbolo de la muerte, y la llama como símbolo del alma, que llegará un momento, y bueno, obviamente también y perder el respeto a la ley severa, que no importa que Dios sea todopoderoso, pero ¿cómo decirlo? El amor, que es más profundo, más importante, podrá sortear los designios de Dios como tal. Pueden regresar este podcast o bueno, buscar este poema de Amor Constante Más Allá de la Muerte, y sobre todo me creo que es algo sumamente poderoso, porque bajo los términos de la filosofía budista hay una palabra que no existe, y es la palabra siempre. La palabra siempre como tal, pues está sujeto a tiempos terrenales. El siempre termina cuando uno muere. Entonces decían que si tú le decías a tu chica o a tu chico que te voy a amar para siempre, en realidad le estabas diciendo que lo vas a amar hasta que tú mueras, o en dado caso hasta que él muera. Lo mejor sería entonces decir: te voy a amar constantemente, porque aún más allá de la muerte lo seguirás amando. Y bueno, de las cosas que hemos posteado en el blog últimamente, voy a leer unas partes, una clasificación de numerología que tomé de la revista Conozca Más, y bueno, se me hace muy, muy, muy interesante. Por ejemplo, 1000 ediciones tiene Elementos, el libro de Euclides, lo que lo convierte en el escritor más exitoso de la historia. Pero a mí se me hace muy raro que sean 1000 ediciones. Bueno, es que también habría que ver cuántas ediciones, cuántos números conforma una edición, ¿verdad? Entonces, si ustedes pensaban que el Quijote de la Mancha o la Biblia eran los libros más vendidos, pues no, sino las 1000 ediciones que tiene el libro de los Elementos, y entonces Euclides es el autor, el escritor más exitoso de toda la historia. Ustedes alguna vez, me estoy seguro que se han de haber preguntado, ¿a cuánto viaja el dolor? ¿No? Si se pudiera medir el dolor, ¿cuántos metros por segundo sería? Pues miren, se los pongo muy sencillo: 107 metros por segundo es la velocidad a la que viaja el dolor por el cuerpo humano. 107 metros por segundo. Es decir que... no, mejor ni hagamos cuentas, porque... ¿cuánta gente no ha sentido el dolor? 107 metros por segundo, ¡sas! Y bueno, si ustedes... una cosa es que no se acuerden de sus sueños, pero otra cosa es de que cuántas veces sueñan. Hay mucha gente que dice que no sueña, pero según estudios, se menciona que en realidad siempre que dormimos, siempre soñamos. 1460 sueños tiene la persona promedio al año. Y bueno, si ustedes son padres de familia o están a punto de estarlo y piensan que la televisión es la mejor manera de educar a sus hijos, pues déjenme decirles que 8.000 asesinatos y 10.000 actos de violencia explícita ha visto un niño por televisión al cumplir 12 años. Pero esto nada más por tele. Imagínense si viven en un entorno donde la violencia es extrema, llámese en este caso de la República Mexicana, por ejemplo, Tepito, Iztapalapa, La Merced, Candelaria, Agrícola Oriental, Romero Rubio, y bueno, pues ustedes pónganle en su país, bueno, el lugar que les acomode, ¿no? Ahora bien, 22 personas con apellido Hitler hubo en el directorio telefónico de Nueva York antes de la Segunda Guerra Mundial. Al término del conflicto, nadie se volvió a llamar Hitler. A mí me hubiera gustado, nada más por llevar la contra. Y bueno, pues aproximadamente, señores, existen 1600 especies de pez estrella, bueno, 1600 especies de pez estrella se conoce actualmente. La verdad es que este no era el dato que quería leerles, pero aquí ya lo encontré. Voy a leerlo muy muy bien, a ver, espero que sea así. 1,312,550,000 habitantes tiene China, pero solo 200 apellidos para nombrarlos. Se los repito. 1,312,550,000 habitantes tiene China. Mil millones, sí, y bueno, para que ustedes se imaginen, son 1,000,000,000, pues simplemente son 9 ceros, ¿no? En fin, 25 litros de agua pura quedan completamente contaminados con una gota de petróleo, y ustedes ya han visto todos los derrames que se han hecho, porque porque Pemex, la paraestatal, dice que no se fijó y los acueductos están mal, y bueno, después esa agua se va hacia el drenaje, ¿no? En fin, y después lo que hizo, ¿se recuerdan ustedes en 1990, en la famosa guerra del Golfo, lo que hizo Saddam Hussein, que abrió las válvulas de los pozos petroleros del país que había invadido, que era Kuwait, y entonces pues todo el petróleo fue manchando el mar y las gaviotas y... Pero bueno, y bueno, si ustedes por último ya tienen un mejor amigo, pues déjenme, bueno, un perro, ¿no? Que en algunos casos mencionan que el perro es el peor amigo del... la idea es, el perro es el mejor amigo del hombre, pero el hombre es el peor amigo del perro. En muchos de los casos, bueno, pues 100 diferentes expresiones faciales tienen los perros, la mayoría de ellas basadas en el movimiento de sus orejas. Y estos son algunos datos que también ustedes pueden encontrar en el blog de Suena la Palabra, simplemente tecleen suenalapalabra.blogspot.com. Y bueno, como ya lo sé, se los he dicho en varias ocasiones, en realidad desde la vez pasada, pues estoy muy feliz porque este 30 de octubre, jueves 30 de octubre, a las 9 de la noche, en el Palacio de los Deportes, estaremos escuchando algo como esto. Poder girar como un carrusel o seguir la corriente y cruzar el puente de la incomunicación y saludar desde el balcón sonriendo como los artistas en las revistas del corazón. Así es Enrique Bunbury, que después de 4 años presenta su nuevo álbum llamado Hellbill Deluxe. En este año, es una gira que empezó el año pasado, en el 2007, pero bueno, hasta aquí en México, hasta el 2008 lo vimos. Vinieron los Héroes del Silencio, esta agrupación española que es... a mí de las favoritas, sino que de las mejores. mejor dicho, mis primeros lugares de mi top 10 de bandas favoritas. Y bueno, Enrique Bunbury, no cabe duda, es para mí de los mejores cantautores. A mí me encanta su música. Acabo de terminar el libro llamado Enrique Bunbury, lo demás es silencio, de un periodista español llamado Pep Blay, donde, bueno, habla una autobiografía, como todas las que se han realizado. Hay una que se ha realizado en España, ya tiene sus años, que se llama El Diván. Lamentablemente yo no he podido conseguir una copia de esa biografía. Dicen que es la mejor. Enrique ahora sí que se somete a un análisis, por así decirlo, psiquiátrico con otro periodista. Habla de héroes, de la ruptura de los héroes, el manejo de las drogas, las groupies, la filosofía del grupo, por qué se deshizo el grupo, su camino ya como solista, Radical Sonora, que fue su primer álbum que mantenía los tintes electrónicos, por así decirlo, la idea electrónica que él tenía y que desafortunadamente después la gente no lo recibió bien. Yo tampoco lo recibí bien la primera vez que lo escuché. Después vino Pequeño Cabaret Ambulante. Y bueno, después vino Flamingos, que es a partir de Flamingos en el 2002-2003 donde yo ya me hice fan de Enrique Bunbury. Obviamente después estuve presente cuando vino El Viaje a Ninguna Parte. Y ahora en esta producción de Hellbill Deluxe. Ustedes, si les gusta, pueden teclear www.enriquebunbury.com. Les voy a dejar de todos modos el enlace. Hay dos videos de él, de su nuevo álbum. Hay una entrevista con Buenafuerte. Y déjenme decirles que, pues, debo de ser sincero, el libro que leí sí me gusta en parte, no lo recomiendo. Digo, si ustedes no son fan de Bunbury, pues la verdad no creo que les pueda llamar la atención. Si les gustan los héroes, pues puede ser que por esa parte. Pero fíjense que creo yo que algo de leer de las biografías, pues se me cayó en cierta forma mi ídolo. En cierta forma nada más en cierta. Porque a mí me imagino que Enrique es una persona que mientras necesite de tu ayuda, te da todo y te pide todo. Pero cuando no, te desecha. No sé por qué me da esa ligera impresión. Cuando quiere algo, a todos sube al barco. Cuando no lo quiere, es el primero en salirse. De esa manera terminó, por ejemplo, el Pequeño Cabaret Ambulante. Hace 2 años más o menos iba a regresar a la Ciudad de México después de presentar el Freak Show. Pero después se le ocurrió como artista que ya se había cansado, que ya no le gustaba lo que se estaba mostrando en el escenario por parte de él y de su banda, y decide cancelar todos los conciertos que ya estaba, decide deshacer su banda. Todos hablan muy bien de él, pero ahí hay un dejo de tristeza. Pero bueno, eso es el libro que leí. Si les gusta, pues bueno, me costó 195 pesos en Gandhi aproximadamente. Híjole, ahora en dólares, ¿cuánto será en dólares? Pues creo que en dólares serán unos $15, más o menos, 15, entre 13 y $15 puede ser. En fin, Enrique Bunbury, lo demás es silencio. Y bueno, un buen cuate de mi trabajo, Arturo Campos, pues él acaba de entrar, y pero le comenté que yo tenía un podcast, le comenté que ya íbamos en los episodios pues 40, 41 más o menos. Él escuchó los episodios de Pasión por el Ovoide que se grabaron con Leo Hernández del 38 al 38.3, y bueno, me dijo que dónde podía conseguir los demás episodios. Yo le dije que en el blog de Suena la Palabra contamos con una liga especial, Suena la Palabra Podcast, así se llama. Pero bueno, también me dio la idea de mejor crear un blog. Entonces, de ahora en adelante, señores, bueno, este blog está en construcción, pero ya lo pueden visitar. Pueden visitar la dirección de http://suenalapalabrapodcast.blogspot.com. Les voy a poner el enlace en esta liga y también en el blog de Suena la Palabra. ¿Y qué es lo que vamos a postear en Suena la Palabra Podcast? Nada más los podcasts. del primero que tenemos hasta el 41, este último, una suscripción directa para el iTunes, bueno, que ustedes también puedan bajar el podcast, y voy a poner links, los links que ya tenemos en Suena la Palabra, links relacionados a los podcast amigos que acostumbro escuchar y bueno, del cual soy ferviente, y bueno, si ustedes quieren tener su colección de Suena la Palabra, bueno, pues nada más te cliente, Suena la Palabra, suena la palabra podcast.blogspot.com. Bueno, señores, llegamos al final de Suena la Palabra en el episodio 41. Y bueno, en el podcast pasado yo les dije que el 41, nos acercábamos al 41, el número peligroso. ¿A qué me refería? Les explico muy sencillo. Este es un dicho muy mexicano, por así decirlo, pero habrá personas que no lo conozcan en otras partes del mundo. Y bueno, a lo mejor dentro de la parte de la República Mexicana. A principios del siglo XX, en los años de 1900, por así decirlo, cuando Porfirio Díaz, el dictador Porfirio Díaz, todavía se encontraba gobernando la República Mexicana. En aquella época hubo en las calles del centro histórico hubo una redada en una casa donde decían que había hombres nada más y que se estaban divirtiendo y que había hombres vestidos de mujeres. La policía al llegar a la ocasión a la redada se da cuenta de que pues eran hombres homosexuales. No existía todavía la palabra gay, sino jotos, por así decirlo, putos. Así se llaman aquí en México, de una manera despectiva, claro. Hacen el conteo y son 41 hombres, pero la policía se da cuenta que uno de ellos es sobrino, me parece, de Porfirio Díaz. Y entonces el parte policíaco es de que solo se encontraron 40, no 41. Obvio, la gente pues empezó con el cotilleo, con el chismecín y a broma y broma, pues decían, ah, tú eres el 41, ah, pues tú eres el 41. Entonces el número 41, cuando un hombre cumple 41 años, pues se dice que está en la edad, ¿cómo decirlo? Pues tétrica, ¿no? Pues donde se va a definir si se va al bando de los hombres o al bando de los gays, por así decirlo, ¿no? A los 40, el 41. También déjenme decirles que, por ejemplo, en aquella época, al tomar estas personas, los condujeron, o por lo menos en el Palacio de Lecumberri se tenía una celda, que era la celda J, y ahí metían a la gente que era homosexual, y entonces le decía que era la celda de los jotos. Por la J, joto, ¿no? Por eso aquí en México, para decirle a una persona que es homosexual, que es gay de manera despectiva, pues le decimos que es un joto. Digo, tenemos otros, pero bueno, es un joto. Y bueno, simplemente de ahí la idea del número 41. Pero bueno, la libramos, seguimos siendo bien machines y bien hombres. Nos escuchamos en el próximo podcast número 42. Sale... Bye. Ah, y los dejo con una canción de Bunbury. Y bueno, después les comentaré cómo me fue en mi concierto. Soy un explorador solitario que perdió la brújula y el mapa. Y ustedes me han visto siempre en acto de servicio, dándolo todo a punto de perder la vida, desnudo como en el primer día. Soy el hombre delgado que no flaqueará jamás. Mis deseos no son ya sino nidos abandonados. Y son insuficientes las explicaciones que nos han dado. Lucharé contra todos los que digan lo mismo que yo. Y no me contrarían. Soy el hombre delgado que no flaquea jamás. Me quería ser libre, pero que no te pasara nada. Siento una simpatía natural.